Villa Ciudad Parque, paraíso natural. Si tengo que decir la verdad, no lo grabes. En este momento, en off, la declaración de Natalia Panella. No, no, mi consejo es que, bueno, que cambien el paradigma. El que cambien el paradigma de la humanidad, porque no... Para mí el que está no sirve. Ese es mi consejo. Por eso me emociona. Porque uno hace todo lo que se pueda para continuar con este paradigma, pero no le veo un futuro real. Entonces, sí se pueden poner paños fríos, le digo yo. Panito frío, que es bueno, curemos acá, curemos acá, curemos acá. Pero no es la solución real. Mi consejo a la juventud, a las niñez, es que se traten, intenten de estudiar la manera de cambiar el paradigma. Del amor, de la política, de todo lo que existe, porque para mí no está, digamos, en su eje... Paños fríos para la fiebre del planeta. Te agradecemos, Natalia, bueno, Pulela. Muchas gracias. Prepárate para escuchar El Tonto del Pueblo, boletín informativo digital semanal de Villa Ciudad Parque al mundo. Cuando el último árbol esté cortado, cuando el último espacio de bosque nativo esté desaparecido, nos preguntaremos qué hicimos mal. ¿Sabías que el gobierno de Córdoba, fiel a su estilo, modificó la ley 10.208 de política ambiental, haciendo uso de la mayoría automática con el pretexto de agilizar trámites y sabiéndose amparado por el aparato judicial local? Violando el principio de progresividad que establece la Ley Nacional de Ambiente, reduce la protección ambiental en lugar de aumentarla. A partir de ahora, no tendrán la obligación de presentar un estudio de impacto ambiental ni someterse a audiencia pública. Los grandes negocios agropecuarios tendrán menos trabas por degradar el suelo con los monocultivos y destruir la biodiversidad de la que respiramos, comemos y bebemos. Los loteos inmobiliarios pueden superar el antiguo límite de 3 hectáreas e incluir hasta 24 divisiones internas, y sabemos a qué precio se venden. No son viviendas familiares o para cubrir el déficit habitacional. Todos los silos y plantas de localización no urbana, cualquiera sea su tamaño, o plantas como Porta o como Monsanto, podrían ubicarse a su antojo, poniendo en riesgo la vida y la salud de los habitantes cercanos, porque son zonas rurales. No deberán presentar aviso de proyecto y, condicionalmente, estudio de impacto ambiental. Todo lo que no está como obligatorio en el anexo 1, quedando liberados silos y depósitos fuera de la zona urbana, como así también silos y depósitos con menos de 2.500 toneladas. Instalaciones de transmisión o repetición de señales, de telefonía y o comunicación en general, ahora solo están obligados a avisar de la estructura portante, dejando fuera el daño a la salud de las emisiones y permitiendo que las localidades aprueben libremente, como si los caños y no las ondas fueran las que provocan cáncer. Los cambios no fueron ni menores ni superficiales. Van de la mano con la política de gobierno de favorecer a las grandes corporaciones, reducir el contralor por parte del Estado y de la sociedad y aumentar la degradación del ambiente y la salud. Son groseramente inconstitucionales y se dan en el marco de una justicia local que bendice cuanta decisión adopte el Ejecutivo Provincial. Cherokee. Desde esta red de luchas socioambientales de Salta, sostenemos que es hora que el Estado argentino nacional, provinciales y municipales, en los tres poderes y todas sus instituciones, reconozcan efectivamente la preexistencia y respeten los derechos de los pueblos, naciones originarias preexistentes al Estado argentino, habitantes ancestrales de lo que hoy se llama Argentina. Esos pueblos originarios preexistentes que la conquista genocida devastó y que la historia oficial invisibilizó durante siglos son los Tastiles, Lules, Atacama, Yowi, Huinayec, Coya, Diaguita, Huichí, Chorote, Chané, Chulupí, Guaraní, Toba, Tapiete, Comechingón, Chicha, Charrúa, Guaycurú, Huarpe, Mapuche, Mcoit, Mbiá Guaraní, Ocloya, Omahuaca, Abipón, Yamanas, Yaganes, Quechua, Pilagá, Com, Querandí, Ranculché, Sernam, Tonocoté, Tilián, Tilcara, Vilela, Sanavirón, Nivaclé. No hay pueblos indígenas que sean usurpadores de tierras. Vivo en Rosario y cuando más lo notamos, a lo mejor es cuando el humo está dentro de nuestras casas y mucha gente lo nota en ese momento. Y sale a la calle y se moviliza y salen consignas y denuncias, pero a veces el humo no llega o el fuego no está tan cerca o el fuego está en la montaña y no está en el pueblo todavía, pero igual está destruyendo muchísimo los territorios. Por eso, escuchando y retomando lo que decían de construir otros modos de vida, creo que esos modos de vida tienen que ver con cómo nos vinculamos con el territorio. Y la pregunta es para ustedes, si pueden compartir qué valor tiene el monte nativo. Porque por ahí lo venimos conversando, muchos de que estamos acá, la gente que está viendo a lo mejor, algunos lo vienen conversando, pero me interesa conocer cómo lo vienen sintiendo, pensando, viviendo ustedes a ese valor. ¿Qué es el turismo sostenible? Bueno, yo creo que el turismo sostenible es el turismo que puede, digamos, abastecerse a sí mismo. ¿Cómo lo explico? Es un turismo que, digamos, vive de las cosas del pueblo mismo. Por ejemplo, vengo a Ciudad Parque, consumo las verduras que hacen los vecinos, o sea, las producciones que son internas, ¿no? Sostener, digamos, con trabajo interno, no tener que buscar prestadores afuera. Para mí eso es turismo sostenible, es una de las partes del turismo sostenible, ¿no? Poder vivir, que el pueblo pueda vivir de eso y no tener que ir a buscar prestadores afuera. Ajá, no depender como de externalidades. Claro. Algo así. ¿Promueve la comuna acciones vinculadas al turismo sostenible? ¿Cuáles serían? Y lo que yo noto en Ciudad Parque, a diferencia de otros lugares, de hecho, en Ciudad Parque y en Argentina, a diferencia de otros países, noto que hay una, digamos, unas ganas de no explotar el lugar. Porque una cosa es explotar el lugar, que venga mucho turismo y que disfrute del espacio, y otra cosa es explotarlo literalmente. Lo que pasa en el mundo es que el turismo se explota literalmente. Entonces los lugares empiezan a perder su encanto, empiezan a deteriorarse con basura, con, bueno, contaminación. Eso es parte también del turismo sostenible, que se sostenga en el tiempo, que mejore el lugar y no que empeore. Es muy difícil. Hay una frase que dice, el turismo y el asfalto destruyen los lugares. el pueblo, todo el pueblo. Tonto.